Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Damos cordiales bienvenidas a todo nuestro público que siempre nos sintoniza en esta frecuencia muy importante de su dial a través de Radio Cielo, llegando a todo el Perú con lo mejor de la naturaleza. Y en verdad hay mucha incertidumbre en cuanto a hablar de la alma, del cuerpo, del espíritu o de los muchos cuerpos que tenemos, ¿no? Se habla del cuerpo astral también, del cuerpo de la mente. Es importante entender cómo estamos formados, ¿no? De dónde procedemos, por qué somos una unidad de cuerpos. Inclusive se puede concebir que nuestro cuerpo es todo un universo en miniatura, ¿no? Es una réplica de lo que sucede en el cosmos, en el universo. Y en el interior de nuestro cuerpo, en nuestras células, las moléculas, los átomos, también se están sucediendo hechos como lo que sucede en otros puntos del universo. Esto es muy importante entenderlo. Inclusive si recorremos las Sagradas Escrituras, ellas nos amplifican y nos explican en profundidad lo que es el cuerpo, el alma, ¿no? El espíritu. Por ejemplo, dice en cuanto al cuerpo, pues que el hombre fue creado del polvo de la tierra, ¿ya? Una vez que fue modelado de todos los elementos de la naturaleza, ese es el cuerpo, es el barro de todos los elementos de la naturaleza, dice el creador que anidó en sus narices aliento de vida. ¿Qué significa? Y lo hizo un alma viviente. O sea que mientras el cuerpo no era bañado por el espíritu, por el alma, ¿no? Por el espíritu, no era un alma viviente, o sea, el cuerpo todavía no podía manifestarse, no podía desenvolverse. Entonces, solamente cuando simbólicamente dice el creador que por las narices infunde el espíritu, entonces recién se hace un alma viviente. Entonces el alma viene a ser la unidad entre el espíritu y el cuerpo, ¿no? Para que quede bastante claro. Ahora, ¿pero qué tipo de materia son el espíritu y el cuerpo? Bueno, ambos vibran en una frecuencia, en una longitud de onda adecuada. Entonces, en ese aspecto podemos pensar y aseverar de que el espíritu es una forma de materia, pero de la más altísima evolución. En cambio, el cuerpo que tenemos es un cuerpo denso, que es de una vibración bastante lenta, todavía bastante primitiva. Ese es el cuerpo físico. Más aún, el cuerpo físico lo podemos ver, lo podemos palpar. Es de carne, de hueso, se palpa, se mide. Es fácil de comprender sus funciones, sus reacciones físicas, químicas, bioquímicas, inclusive basados hasta en la ley de Newton, ¿no? Pero, a ver, la mente, ¿podemos describirla? ¿Podemos verla? ¿El alma la podemos ver? ¿El espíritu lo podemos ver? Entonces, son otro tipo de vibraciones, lógicamente, mucho más elevados. En cambio, el cuerpo físico, que también vibra, pero en una escala de evolución baja, va a recibir todas las influencias del espíritu, todas las influencias de la mente, todas las influencias de las emociones, los pensamientos, a nivel inclusive hormonal, el sistema nervioso. En otras palabras, nuestro estado de salud va a depender mucho de cómo nuestro cuerpo esté en orden, ¿no? De cómo nuestro cuerpo esté en orden, en parsimonía, en armonía. En cambio, los cuerpos, en este caso, o el cuerpo del astral, donde están las emociones, ¿no?, los pensamientos, eso es ya otra vibración un poquito más elevada nada más, ¿no? Un poquito más elevada, porque ahí nos vamos a entender que los pensamientos y las emociones positivas influyen en lo físico, van a influir en el cuerpo, y eso va a asegurar también la salud. En cambio, el miedo, ¿no?, generalmente conduce a la enfermedad. Ahora, si pasamos al alma, el alma también es una forma de materia, pero de más alta evolución, de más evolución que el cuerpo. Y bueno, el alma, porque ya viene a ser la unidad del cuerpo con el espíritu, y prácticamente diríamos que el alma vendría a ser algo como el espíritu, pero sin todavía la alianza con el cuerpo. Es como una luz, es como una energía que vibra en una longitud de onda superior a la del cuerpo. Y esto depende de la jerarquía de cada evolución, de cada ser humano. Ahora, si no hay espíritu, tampoco habría materia, porque la materia sale del espíritu. Esto es muy importante entenderlo. La materia le sirve al espíritu como un vehículo, como una herramienta. Sin esa herramienta, el espíritu no podría manifestar su vida, sus experiencias. Entonces, el espíritu siempre a la vez es eterno. El cuerpo físico es relativo. El cuerpo dura mientras dure la existencia temporal en este planeta. En cambio, el espíritu se eterniza por siempre jamás. El espíritu vive ya otra frecuencia vibratoria. Definitivamente es así, porque uno, siendo de más alta vibración, de más alta frecuencia, va a influenciar en lo de menor frecuencia. Es como los padres necesariamente van a influenciar en los hijos, más no en los hijos, en los padres, ¿no? Porque los hijos están aprendiendo, ¿no?, y necesitan de los mayores, necesitan de los hermanos mayores, necesitan de los padres, ¿no? Ahora, pero los padres también, en función del universo, necesitan de un Dios, necesitan de un creador. Es toda una jerarquía, ¿no?, que viene así. Entonces el cuerpo necesita ser moldeado por el espíritu, ¿no? Por eso viene la disciplina, los ejercicios, la limpieza, la higiene, el vestido, ¿no? Eso hace evolucionar el cuerpo. Y el cuerpo está formado por células, por tejidos. Entonces tiene que recibir también los mejores nutrientes, las mejores proteínas, los mejores hidratos de carbono, las mejores grasas, la mejor calidad de agua, ¿no? Te das cuenta cómo es que nuestro cuerpo está en un grado de evolución, de desarrollo, pero todavía en un estado un poco más primitivo que el desarrollo del espíritu. Y por lo tanto, en la ley divina, en la ley de Dios, debemos concederles ambas igualdades, ambas oportunidades. Como quien dice, mitad para el espíritu, mitad para la materia. Mitad para el cuerpo, mitad para el espíritu. Eso se basa en la ley que dice y que concede la igualdad al espíritu y a la materia, donde dice, todos son iguales en derechos delante de Dios. Entonces, esta ley a veces le cuesta al ser humano concebirla. Dice, no, ¿cómo va a ser igual? No puede ser, es imposible. el espíritu es más evolucionado, más avanzado que el cuerpo. Pero ante Dios no cuenta tanto las jerarquías. Ante Dios lo que cuenta es el cumplimiento, ¿no?, de sus criaturas ante la ley. Es como decir, el que peque en lo pequeño, pues tarde o temprano va a pecar en lo grande. O sea, no hay mucha diferencia entre robarse una aguja y robarse, pues, una casa, por decir, ¿no? Algo grande, ¿no? Entonces, es robo simplemente, ¿no? Es robo, nada más. Entonces, en ese aspecto también el espíritu, en su evolución se mide por el cumplimiento de las leyes. O sea, quien cumple la ley es de la más alta vibración, es de la más alta evolución, sea microbio o sea el ser más gigantesco. Por lo tanto, es importante comprender que la materia tiene que evolucionar también como el espíritu. Ambos tienen los mismos derechos a esa evolución. Lo que pasa es que un sistema materialista que vivimos, un sistema basado en la ley de la astucia del cálculo, solamente y más se considera a lo físico, a lo material. Por eso que la gente no busca lo espiritual. Está buscando más cómo sobrevivir, buscando lo material, porque este sistema le impone esa búsqueda, ¿no? Y pues le dice, ¿para qué te va a servir el conocimiento? ¿Para qué te va a servir la sabiduría? ¿Para qué te va a servir que aprendas principios o valores? ¿No? Eso no te va a dar de comer, eso no te va a dar, no te va a llenar el estómago. Busca economía, busca plata, busca money, busca dinero. Entonces, desafortunadamente, el ser humano todavía no toma conciencia de ello. Por eso que hay que buscar la armonía, mitad para el cuerpo, mitad para la materia, porque no podemos sufrir en desventaja uno o en desventaja al otro. Entonces, buscar el equilibrio, uno siente ponderación, ¿no?, entre lo físico, o sea, lo material, y lo espiritual. Por eso que si tú ves en la cultura china, cuando antes veíamos películas, los chinos cómo volaban, ¿no?, de árbol en árbol, de un lugar a otro, ¿no? Pero anda a ver acá un occidental, pues, que vuele en película. Generalmente, el único que hacen volar es a Superman, ¿no?, o a Batman, ¿no? Pero allá no, había todo lo chino en las películas. Antes, cuando veíamos el peligro, me gustaban bastante. Uf, volaban lejos. ¿Y por qué? Porque ellos han ganado más en la evolución, en el desprendimiento de la materia, hasta llegar a la levitación. Y sé que hay seres que levitan actualmente, ¿no?, en algunos lugares desde el oriente, ¿no? Pero son seres, pues, que están adentrados, ¿no?, hacia ese mundo espiritual, ¿no? No quieren ni siquiera contagiarse con el occidente materialista, ¿no? Entonces, es bastante importante, ¿no?, entender la evolución tanto de nuestro cuerpo, que necesita evolucionar, necesita aprender, ¿no?, como también del espíritu, que son dos formas de energía, pero manifestados en diferente forma, en diferente libre albedrío, en diferente vibración. Por lo tanto, no hay que decir, pues, no, que el cuerpo no sirve. El que único sirve es el espíritu, ¿no? Que el cuerpo es de las pasiones bajas, que el cuerpo es de la carne, que está bien, siempre y cuando uno lo direccione por ese lado, ¿no? Siempre y cuando al cuerpo se lo direccione hacia los bajos instintos. Pero si lo hacemos evolucionar con disciplina, con orden, con higiene, uno va a tener, ¿no?, su evolución correspondiente. Entonces aquí depende del espíritu. El espíritu actúa como una flechita, es el que direcciona, es el que administra, ¿no? Al hombre se le ha dado, al espíritu se le ha dado un cuerpo para que lo sepa hacer evolucionar. Entonces eso se llama buscar la unidad familiar, ¿no? Buscar el equilibrio, la armonía, ¿no? Hacer que el reino de los cielos baje a cada hogar, y donde el padre, la casa, represente al Padre Eterno. La mujer, la esposa, represente a la Madre Universal, ¿no? Y los hijos, pues, representen, ¿no?, a todos los hijos de la tierra, incluyendo los hijos pródigos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, hacer que la familia viva en unidad, sin levantar a uno más que al otro. Aunque a veces valgan verdades, ¿no?, como hablamos con mi compañera, mucho más hay que hablar de la mujer que del varón, ¿no? Porque hacíamos la diferencia, ¿no?, que generalmente, pues, el varón no procrea, ¿no? La que procrea y la que crea, ¿no?, es la mujer. El varón aporta a esa creación. Ahora, ¿quién educa, quién cría a los hijos? ¿Es el hombre? ¿No? ¿La mujer se va a trabajar y el hombre queda en la casa para criar a los hijos? No, generalmente la mujer. Y los hijos más por sentido de maternidad, por el amamantamiento, ¿no? La lactancia, ¿no? Van hacia la mamá. Entonces la mamá tiene un imán muy especial para atraer, ¿no?, a los hijos, ¿no?, al esposo, ¿no? Y entonces es en ese orden que la mujer aprende más, evoluciona más, ¿no? Por ejemplo, ¿quién administra el hogar? Generalmente más es la mujer, ¿no? Porque está al tanto de esto, de la economía, al tanto de la limpieza, en el orden de los alimentos, en todo. Por tanto, está evolucionando más, ¿no? Al hombre lo ponen a hacer lo que hace la mujer, renuncia, dice, no, esto no es mío, esto no es conmigo, ¿no? A mí envíame a la calle ya a buscar, a traer la economía, ¿no? Pero que me pongas a limpiar, a lavar, a cocinar, a criar a los hijos, no, ese no es mi rol, ¿se dan cuenta? Entonces, en ese aspecto, pues, es bastante importante en una sociedad machista, ¿no?, reconocer la labor, ¿no?, de cada uno, ¿no? Indudablemente que con esto no decimos, no vamos a hacer desventajas de uno del otro. Lo que hay que buscar es criterios igualitarios, participación igualitaria. Nada más, si la mujer cría más, bueno, ¿por qué no el varón debe interesarse también en criar los hijos? ¿Por qué si la mujer administra, por qué no también conjuntamente con el varón? Si la mujer educa, también el varón, ¿no? Si el hombre aporta economía, ¿por qué no hacer que también la mujer se desarrolle en el trabajo y aporte también con lo suyo? Entonces, al final, pues, no va a haber ni machismo ni feminismo, ¿no? Y así creo que todos vamos a marchar equilibradamente, ¿no? Indudablemente que me parece que debe ser así. Muy bien, bueno, vamos a tocar un tema tan importante, pues, sobre lo que es esta glándula maravillosa como es el hígado, el guardián del organismo. Imagínense, todos tenemos un ángel de la guarda en el orden espiritual, pero también tenemos un ángel que cuida más de 500 funciones en nuestro organismo, un laboratorio que a veces no le damos importancia y todos los días lo atacamos con un vaso de cerveza, lo atacamos con anticucho, lo atacamos con embutidos, con la ira, la cólera, ¿no? Y el pobre y fiel Sancho Panza, ahí está, que resiste y resiste, ¿no? El Quijote está que resiste y resiste, pero bueno, pues también todo tiene su límite. Entonces vamos a hablar de cómo se maltrata el hígado y las funciones maravillosas de esta glándula en el desarrollo de la salud del ser humano. En breves momentos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. En su programa de medicina natural, Luz Alfa, un momento de reflexión en la vida diaria. Que las mujeres entienden mejor las cosas de la casa. Yo no sé cómo se las arregla la mía para tener todo listo. Eso que ella trabaja en una fábrica igual que yo. Cuando llegamos de la calle siempre le digo: mujer, ¿te puedo ayudar en algo? Bueno, mi amor, mientras yo cocino, ¿por qué no pones la mesa? Ah, sí, no te preocupes. Pero antes déjame ver las noticias del día. ¿Querés hablar en serio? ¿Pero quién lo hizo, Alberto? Amor, ¿me puedes preparar un jugo? Estoy recontracansado. Y apúrate con la comida, que tengo un hambre. Mi mujer es un ángel. Tiene 7 manos. En un rato prepara la comida, atiende a los muchachos, limpia. Y yo siempre se lo digo: sin ti yo no podría vivir. Micromachismos. Pequeños abusos que resultan habituales y que las mismas mujeres acaban aceptándolos para no pelear.

en todas sus funciones depende de él. El hígado, si bien es el más grande, hay órganos también pequeñitos que cumplen muchas funciones, pero vayamos de que todo alimento que ingresa a nuestro organismo, necesariamente tiene que pasar por el hígado. Por eso se dice que el hígado realiza cientos de funciones metabólicas, cientos de funciones reguladoras, que hacen pues que todas nuestras células del cuerpo, todos nuestros tejidos queden satisfechos, ¿no?, de todos los nutrientes que el hígado procesa, elabora, controla, distribuye, ordena. Por lo tanto, las enfermedades que atacan este órgano pueden implicar un riesgo de muerte. Una lesión al hígado vendría a ser catastrófica. ¿Y todo por qué? Por el estilo de vida. Nada más. Imagínense ustedes todas las fiestas y casi todos los fines de semana, ¿no? Siempre el ser humano anda buscando por ahí el vicio, sea el alcohol, sea el cigarrillo, ¿no?, y enfermándose siempre con los alimentos ricos en grasas saturadas, donde la gente que sale a la calle a buscar si hay algún alimento sano, o va a encontrar el chicharrón, o la pollada, o la cevichada, o la cervezada, es decir, cualquier alimento, cualquier veneno menos alimento. Entonces eso todos los días es como una muerte lenta, pero el ser humano está acostumbrado ya a esa muerte lenta. Por ejemplo, hay seres humanos que no pueden vivir sin una fritura, ¿no? Les dan una ensalada en la forma natural, inclusive jóvenes, niños, no les es agradable. Pero si usted le fríe, ¿no?, le fríe un trozo de carne, un huevo, le fríe papa frita, o sea, cualquier cosa que sea fritura, inmediatamente la consumen. Entonces, por ese lado, el hígado sufre agresiones de todo tipo y de todos lados. Imagínense qué tan versátil es nuestro hígado, que con esa cantidad de millones de células hepáticas, prácticamente procesa todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Elimina todos los venenos, todos los desechos que nuestro cuerpo no necesita. Y así, de todo ello, ayuda el hígado, gracias a sus sales biliares, al fraccionamiento de las proteínas que uno consume. Si no fuera por el hígado, no hay forma de fraccionar las proteínas en aminoácidos. De igual manera, el hígado es el órgano que, gracias a su trabajo titánico, emulsifica las grasitas, que son buenas para el cerebro, para producir hormonas en el organismo, mensajeros químicos, neurotransmisores. Si no fuera por esas sales biliares del hígado, pues no sería posible la vida. Estaríamos atrofiados, estaríamos discapacitados. Y gracias al hígado también estamos con calorcito, ¿no? Ese calorcito que tenemos en el cuerpo se lo debemos al hígado. ¿Por qué al hígado? Porque cuando se mastica bien los alimentos, los carbohidratos, el hígado absorbe esas azúcares simples, producto de una buena masticación, y lo compacta, todo ese azúcar simple, en colágeno, es decir, azúcar compactada, ¿no? Y de ahí lo distribuye a todo el cuerpo, a todo el organismo. Imaginémonos esas funciones maravillosas que se le ha dado, ¿no?, a este órgano tan importante. Por eso se dice pues que es el guardián de nuestro organismo. Imagínese también que cualquiera nadie está libre de una herida, ¿no? Pues gracias a ese proceso de coagulación de la sangre, es decir, elaborándose la fibrina y la protrombina, es posible que se cierre la herida. De igual manera, también el fluido de la sangre se mantiene, una sangre sí fluida, gracias a la heparina. Y más aún, todos los alimentos necesitan de sales biliares. sin sales biliares, es decir, si el hígado no fabrica, no procesa sales biliares, o sea, la bilis, ¿no? Prácticamente tampoco habría un equilibrio orgánico y necesitamos hasta un litro diario de bilis para que todos los alimentos se procesen, ¿no? De igual manera también para que se eliminen tantas sustancias que no le sirven al organismo, fármacos. Entonces, por ese lado, debemos comprender de que es un órgano muy inteligente, es un órgano de muy alta evolución, sin desmerecer a otros órganos. Todos tienen una labor que cumplir, pero hay jerarquías. El hígado es un órgano de la más alta jerarquía, igual que el cerebro prácticamente. Inclusive hasta las emociones, los sentimientos, los pensamientos, la inteligencia. Hoy en día ya la inteligencia no se tiene que ver mucho con el cerebro, sino también con el corazón, así como las emociones con el hígado. Cuando estamos coléricos, amargos, generalmente, por ejemplo, las damas que están muy coléricas, muy amargas, desarrollan cálculos vesiculares. Y uno les pregunta, ¿usted es muy colérica? Sí. Pero no es que sea mala o malo. Los que padecen de cólera generalmente pues han pasado por emociones, conflictos emocionales muy fuertes, y eso les hace desarrollar esa cólera, ¿no? Y entonces en cambio, cuando alguien está con armonía, con tranquilidad, ese hígado está feliz. Entonces démosle pues su alimento al hígado, ayudémoslo a que mejore, a que evolucione, a que se perfeccione. Pero antes hay que detectar por los síntomas, ¿no? Los síntomas de un mal funcionamiento hepático. Es muy característico los reflujos biliares, que siempre lo hablamos, ¿no? Esa sensación de boca amarga, ¿no? Los reflujos biliares. O a veces la sensación de la boca pegajosa también, porque ante la falta de enzimas por parte del hígado, pues muchas veces se hace forzosamente trabajar al estómago y también a las glándulas salivales. Entonces se torna ya una saliva más pegajosa, más espesa. Y hay muchos que paran escupiendo cada paso que dan, ¿no? Cada metro que van por todos lados, como si fueran llamitas. Escupe, escupe, escupe todo el mundo, ¿no? De igual manera también solo dolorcito de cabeza, a la altura así de los sienes, generalmente son por problemas hepáticos. La piel que se mancha, ¿no? La piel, el hígado está protestando a través de la piel. La nariz que se enrojece. Este acné, por ejemplo, que es bastante crítico y muy rebelde. El acné rosáceo. Las piernas cuando se hinchan. Los problemas a veces de la piel, aparecen puntitos rojos, las famosas petequias, así en diferentes puntos del cuerpo, por problemas de un mal funcionamiento del hígado. La temperatura, ¿no? Muchos tienen demasiado frío, frío, frío. Le dan la mano, parece un hielo, un témpano. ¿Por qué? Porque el hígado no está regulando bien la temperatura del cuerpo. No hay un buen procesamiento de los azúcares, del colágeno. Si usted no duerme bien, tiene problemas hepáticos. La orina sale con un aspecto muy turbio, muy oscuro. O también demasiado claro, problemas hepáticos. Saque su lengua, la lengua está, pero le han pasado pintura blanca, ¿no? Le han tapizado la lengua con pintura blanca. Pues esa lengua saburral es por problemas hepáticos. Y así sucesivamente el estreñimiento directamente es por problemas de hígado. ¿Por qué? Porque cuando el hígado funciona bien, suelta sales biliares, lubrica los intestinos y no hay estreñimiento. Se dan cuenta las fermentaciones intestinales, los parásitos, los escalofríos. Muchos paran temblando, tiritando de frío. Problemas del hígado. ¿Por qué? Porque falta que se distribuya el glucógeno, el azúcar que ha sido elaborada por el hígado. Entonces, me parece que debemos tomar conciencia de que a esta glándula hay que ingreírla, hay que ayudarle que desenvuelva bien todas sus funciones, y la vida depende en gran parte del hígado. Entonces, ¿por qué le damos frituras? ¿Por qué le damos aceites procesados, ¿no? Por, digamos, por grupo de poder que malogran el hígado, generando la esteatosis hepática? ¿Por qué le damos al hígado anticuchos, pollo bróster, grasas, embutidos, frituras, mal genio, cólera? No, pues, al hígado hay que tratarlo bien. Entonces, para tratarlo bien, hay que darle lo que al hígado le gusta. Por ejemplo, al hígado le gusta que mastiquemos bien los carbohidratos, las harinas, los cereales, bien masticadito. Al hígado le gusta que le den muchas vitaminas. El hígado es amante de las frutas. El hígado se rinde cuando alguien consume una fruta, e inmediatamente le agradece el hígado y comienza a palpitar. ¡Qué maravilla! Se siente en el paraíso el hígado. Y diferente a que le dé un vaso de alcohol. Imagínese usted una papaya, ¿no? O un plátano, o un vasito de guanábana, de juguito de guanábana, a un vaso de alcohol. ¿Usted cree que el hígado va a recibir el alcohol? No, inmediatamente el hígado sale, pero se escapa por cualquier lado del cuerpo. Sale pero corriendo. Dice, este, ¿qué se ha creído? Que yo soy alcohólico. Entonces, en ese aspecto, al hígado le agrada la fructosa. Le agrada las frutas, ese azúcar de las frutas, la fructosa. ¿Qué más le agrada al hígado? Todas las frutas, las verduras, las hortalizas. ¿Qué más le agrada al hígado? Las plantas, no dulces, sino amarguitas. Las plantas amargas le encantan al hígado. Le encantan, pero el ser humano no quiere, pues, plantas amargas. Dice, no, ¿para qué voy a amargarme? Entonces, cuando ya el hígado está mal, hay que buscar esas plantitas amargas, que son coleréticas, porque estimulan justamente a los hepatocitos a un mejor funcionamiento. Las plantas amargas también ayudan a que la vesícula también, ¿no?, aumente sus movimientos internos, ¿no?, ayudando, pues, al hígado a soltar al duodeno, pues, sales biliares. Entonces, en ese aspecto, pues, tenemos la alcachofa, tenemos la carqueja, tenemos el diente león, tenemos al confrey, tenemos al jercampuri, ¿no? Tenemos asientos de plantas, cantidad de plantas, y nadie es heredado. En cualquier punto del planeta donde vayamos, siempre vamos a encontrar. Por último, el apio. El apio es universal, ¿no? Pero ¿quiénes consumen apio? No, son pocos. Qué maravilla, es una ensaladita de hojitas de apio verde, fresquito, con su tallito. O cuando usted prepara su ceviche vegetariano, ¿no?, prepárelo con apio. Qué rico, qué agradable, su apio licuado, ¿no? Es una maravilla. Entonces, por ese lado, pues vayamos siempre a lo natural, ¿ya?, a lo excelso, a lo mejor de la naturaleza. Y para eso estamos aquí, en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa, para que usted tenga un buen hígado, ¿no? Y no, pues, nos llame con gritos, con cólera, sino con alegría, ¿no? Bendiciendo a Dios, bendiciendo a la naturaleza, que le brinda todas las opciones para una mejor salud, para una mejor vida. Indudablemente que quizás uno de los principales investigaciones que se hace es al respecto, para que esta glándula, dado que es el mayor y más complejo laboratorio, que hasta ahora no se lo conoce totalmente, pues pueda funcionar bien. Entonces, por ese lado, hemos reunido a las mejores plantas colagogas y coleréticas, ¿no?, que hay en la naturaleza, ¿no?, a través de este producto hepatoprotector y estimulante del hígado, desinflamante del hígado, desintoxicante del hígado, como es el Apiosan de Luz Alfa, donde se puede tomar 2 cucharas antes de los alimentos, junto con otro producto atomizado, el D+, de acción muy rápida. Entonces, 2 cucharas de Apiosan y 2 cápsulas de D+, antes de cada alimento, durante mínimo 30 días. Lo correcto es hasta 4 meses, ¿no?, brindarle al hígado, pero una cobertura completa de tratamiento. Entonces, por ese lado es excelente. Después también el aceite de oliva ozonizado. Bueno, que ya está con nuevo envase, el aceite de oliva ozonizado se puede consumir igual, ¿no? Una o dos cucharas con los alimentos, con las ensaladas o así purito, mucho mejor, ¿no? Antes de cada alimento, 3 veces al día. Eso sí hay que consumirlo siempre con mucha regularidad, sobre todo los niños que tienen parásitos, es excelente, ¿no? El aceite de oliva ozonizado. Los niños que tienen parásitos y bueno, también los adultos, ¿no? Que tienen yardialambria, que tienen una serie de parásitos, bueno, les va muy bien el aceite de oliva ozonizado de Luz Alfa, que es el único que se expende acá en el Perú. Y así, bueno, tenemos estas maravillas así de la naturaleza por las cuales pues nuestro organismo va a responder de la mejor forma y el hígado sobre todo pues va a ayudar a que se metabolice muy bien, ¿no? El metabolismo de las grasas, de los cereales, de las harinas, todo va a fraccionarse, a desintegrarse y asimilarse adecuadamente y usted va a estar pero exento de padecer una cirrosis hepática o de padecer de una colelitiasis, los hígados en la vesícula, o también de una hepatomegalia, ese hígado ya no resiste más y se le va a inflamar, o también de una esteatosis hepática, un hígado pues que se le va a rodear de grasa, y mucho peor si usted toma de una hepatopatía alcohólica, ¿no? O de una ictericia por problemas a veces de hepatitis. Entonces, creo que debemos aprender a cuidar nuestro hígado, a cuidar a nuestro guardián del organismo. No lo abandonemos. Hay que darle lo que él necesita para su buen funcionamiento, para que cuide nuestra casa, que es nuestro cuerpo, donde mora el Espíritu de Dios, donde moran las virtudes. En nuestro cuerpo, donde moran los buenos pensamientos, las buenas emociones. Definitivamente que en el momento de la desintoxicación hepática, pues decir, de primera o en primer orden estaría la desintoxicación iónica celular para que el hígado comience a vertir todas esas toxinas, todos esos iones positivos que prácticamente ha sido atrapado por los iones negativos de este procesador maravilloso como es el desintoxicador iónico celular. Es excelente la desintoxicación iónica celular como tratamiento para inclusive un hígado con cirrosis hepática o un hígado pues con hepatitis, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero vamos entonces inmediatamente con los contactos, las llamadas. Adelante. Doctor Héctor, buenos días, ¿cómo está? Doctor. ¿De dónde nos llama? Estoy llamando de acá, de Breña. De Breña, adelante. Sí, doctor. Tengo un paisano que tiene 30 años y tiene un urzuelo, eso se llama chalapio. Sí, sí. Y ya lo tiene, pues dice, como 3 meses, incluso le han operado, se sana y vuelve a salirle. Y está feo su ojo. Ya. Pero es, trátate ya con medicina natural, doctor. Por eso le estoy llamando, doctor, para que... Dígame, él cómo labora, trabaja con sus manos, ¿en qué labora él? Él trabaja, es comerciante, vende ropa. Vende ropa. ¿Coge mucho dinero? Sí, sí, sí. Uh-huh, claro, indudablemente. Sí, porque se tendría que tomar en cuenta aquí la infección, ¿no? La parte de la higiene, más con sus dedos. Quizás él, por mucho motivo, le arde un poquito la vista y va con los dedos a frotarse y los dedos están llenos de bacterias. Inmediatamente pues se va a producir una inflamación de estas glándulas que secretan el sebo y no va a ver pues cuando desinflame, pero vamos a ayudarle, ¿ya? Le escucho por la radio. Muy bien, le agradecemos por su llamada, su contacto, ¿sí? Indudablemente hay problemas bastante serios con respecto pues hoy en día a la higiene, ¿no? A la salud del ser humano. Entonces, por ese lado, vamos a ayudarle y manténgase en sintonía. Vamos con otra llamada inmediatamente. Adelante. Estoy llamando de Zárate, doctor. Muy bien. Adelante. Doctor, a mi hijo le han hecho unos análisis porque tiene la piel amarilla, los ojos amarillos. Y ictericia. Hepatitis B. Mm, ¿Cuántos años tiene? 22 años, doctor. En hepatitis B le ha salido 2.17. Claro, es bastante. Y la bilirrubina total dice aquí 5.4 mg. Claro, ya está por demás. En los valores, pues ya está detectada la hepatitis B y hay que inmediatamente tratarlo. Yo quisiera, doctor, que usted me indique qué cosa le puedo dar, doctor. Ayúdeme, por favor. No se preocupe, no se preocupe porque no se va a morir, ¿no? Tiene tratamiento, ¿ya? Yo estaré esperando. Con todo gusto. Doctor, que Dios lo bendiga, muchas gracias. A usted también, no se preocupe, pues sí es un poquito pues más crónica que la hepatitis A, la hepatitis B, pero tiene su tratamiento, ¿no? Su orden. Así que con lo más simple de la naturaleza, ese hígado va a responder bien. No se preocupe, manténgase con calma, con tranquilidad, que le vamos a ayudar con lo mejor de la medicina natural, los mejores coleréticos y colagogos que existen en la naturaleza. Vamos con otra llamada. Adelante. Doctor, buenos días. ¿Cómo está nuestra dama? ¿De dónde nos está llamando? Sí, doctorcito, dos consultitas. A mi hija estaba el antiaño con hepatitis y le dolía. Y se ha hecho tomar ecografía. Anales hecho, ¿no? Sí. Le he encontrado salmonela. Y mi otra hijita que tiene, le duele demasiado el ovario. Está con dolor de ovario. Le puse yantén, le hice agüita con, no sé si está bien, le hice agüita con flor blanca. Y le he dado con gotitas de propóleo, 20 gotitas y 5 gotitas de aceite cupado, doctor, le duele bastante, no le pasa con la paciente. ¿Podría decirme qué le pueda? No se preocupe, vamos a ayudarle sobre esta ovaritis, ¿ya? Por favor. Muy bien, manténgase en sintonía. Gracias. Muy bien, le agradecemos por su contacto, su llamada. Y bueno, seguimos con el siguiente contacto. Adelante. De acá de Miraflores. De Miraflores. Haga su consulta. Doctor, yo quería preguntarlo. Tengo una hermana mayor que le ha salido un tumor en el seno. Se ha sacado mamografía y le han detectado un tumor. Y un tumor cancerino, se le había dicho, de 4 centímetros, 4 miligramos, no sé, algo le han dicho. Yo quería saber eso, eso cómo se puede curar. ¿Cuántos años tiene? 66. 66. No, 46, 46. 46 años, muy bien. Manténgase en sintonía, le vamos a ayudar sobre este cáncer a la mama. Muy bien, y pasamos inmediatamente al otro contacto. Adelante. San Juan de Lurigancho. San Juan de Lurigancho. Saludos a todos, San Juan. Adelante con su consulta. Gracias. Tengo un hijo de 30 años que sufre de migraña. Quisiera sus recomendaciones, qué debe comer. Es varón, ¿no? Sí, 30 años varón. Ya. ¿Ha tenido caídas, golpes? Sí, caída. Pero caídas. Ya para eso sufría ya migraña. Muy bien. Correcto. ¿Mucha tensión, mucho estrés, muchos conflictos emocionales que haya pasado? Estrés por el trabajo debe ser, pero conflictos emocionales poco. Un poco, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a ayudarle, ¿eh? Muchísimas gracias, doctor. A usted también por su llamada, su consulta. Manténgase en sintonía que en breve momentos vamos a darle la respuesta. Adelante. De aquí de Vitarte, doctor. De Vitarte. Adelante con su consulta. Mire, desde ayer estoy estreñida y a mí me estreño bien fuerte. Tomo naranja, limón, por más que haga, pero es bien fuerte. Muy fuerte. Sí. Y previo al estreñimiento, ¿usted ha notado que ha consumido muchas harinas o también algunos conflictos emocionales, mucho estrés, mucha tensión? De por sí yo soy una persona así un poco nerviosa. Nerviosa, ¿no? Sí. Bien, sí tiene que ver mucho. Pero sí trato de tomar agua, también frutas, todo eso. Claro. No olvidarme, pero y mis heces salen delgadas. Ah, delgaditas. Dígame, ¿no mastica bien? Sí, trato, sí, les voy a sincera, a veces trato de masticar bien, pero a veces se me olvida y ya. Ya, sí, porque eso nos indica pues que el metabolismo no es el más adecuado, ¿no? Muy bien, vamos a ayudarle, ¿eh? Muchas gracias. Manténgase en sintonía. Y bueno, sí, indudablemente pues que son problemas casi, o enfermedades, llamémoslo así, de la ciudad, los problemas del estreñimiento, ¿no? De la constipación intestinal, ¿no? Entonces, es muy importante siempre limpiar nuestros intestinos, mantener siempre regularizados. Vamos con el otro contacto inmediatamente. Adelante. Le hablo del Valle de Pisco, soy agricultor, para hacer una consulta. Bienvenido. Tengo un padre de 95 años, ya no se puede mover, para en la cama, tiene osteoporosis, pero lo que más nos preocupa es que el doctor ya ha detectado que tiene cáncer a la próstata. No sé qué nos puede recomendar para calmarle, para dar un tratamiento. Le escucho, doctor, por favor. A mí, yo también estoy tratado con sus productos. Estoy fuera ya de todo, del estómago y de artritis que he tenido. Cuénteme un poco, ¿qué es lo que tuvo, me dice usted? Yo tuve úlcera duodenal y con sus productos, con Sicán y otros productos, he mejorado enormemente. También tenía... sufría de artritis reumatoide, también con sus productos he mejorado, ya no tengo nada, doctor, por eso es que le llamo a ver si me ayuda en cuanto se refiere a mi padre, doctor. Con todo gusto. No se preocupe, le vamos a ayudar también, igual que con usted, con ayuda de la naturaleza, con los mejores antioxidantes, los mejores principios biológicos anticancerígenos que hay en la naturaleza. Y bueno, vamos a proseguir. Aquí ya con la respuesta, pero antes nos indican que vamos a unos mensajes importantes y regresamos con los famosos chalacios, los orzuelos, la ictericia, la hepatitis, ¿no? Que también está avanzando, la hepatitis A, en este caso la hepatitis B. De igual manera también la ovaritis, los dolores en los ovarios, el cáncer en las mamas, que también avanza en las mujeres, en las damas, las migrañas, el estreñimiento y el cáncer a la próstata en los varones. Regresamos en breves momentos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa. Uniendo a toda la familia. Sicán de Luz Alfa, producto micelizado de actividad antitumoral, efectiva para el tratamiento del cáncer en todas sus formas. Sicán actúa de forma selectiva, ya que mata únicamente las células cancerosas, sin dañar las células sanas. Sicán contiene una serie de sustancias anticancerígenas estudiadas y comprobadas en los mejores centros de investigación oncológicos del mundo. Sicán de Luz Alfa es un producto de acción comprobada. SP Goy de Luz Alfa fortalece el corazón, equilibra la presión arterial, evita problemas cardíacos, protege el hígado y los riñones, eliminando toxinas del organismo. Ayuda a recuperar la memoria y desarrolla el crecimiento muscular. Regula los niveles de colesterol en mujeres. Evita los problemas asociados a la menopausia y menstruación. Mientras que en hombres, previene las enfermedades de la próstata, actuando frente a la impotencia. SP Goy. Además, normaliza los niveles de azúcar en la sangre. SP Goy, elemento clave con beneficios para la salud. SP Goy de Luz Alfa es un producto de acción comprobada. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Estamos cada vez más cerca de usted. Estas son nuestras distribuidoras y consultorios médicos. En San Juan del Lurigancho, Avenida Los Próceres de la Independencia 1555, a un costado del Colegio Pitágoras. En San Juan de Miraflores, Avenida San Juan 934, a dos cuadras de Luz del Sur. En Surquillo, Avenida Angamos Este 880, frente al Banco de Crédito. En Ate Vitarte, Avenida Nicolás Saillón 6600, Urbanización Villa Vitarte, a media cuadra del Grifo Tokio. Y en Lince, Avenida César Canevaro 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Central Telefónica 471-9815.

Entonces, ¿qué tratamiento hay que brindar? Primero, la limpieza. No se olviden, los niños siempre 3-4 veces al día lavarse las manos, ¿no? La carita, las manos, la higiene. Y en los adultos con mucho más razón. Entonces, para esto, el calor. Hay que aplicar el calor. Entonces, por ese lado, se recomienda hervir un huevo, le saca la cáscara y se aplica así el huevito calientito. ¿Para qué? Para que poco a poco vaya saliendo esa pus, ¿no? Si hay que, en este caso, drenar la pus, hay que hacerlo, ¿no? No hay ningún inconveniente tomando en cuenta todas las medidas higiénicas. También puede calentar el mango de una cuchara, ¿no? De metal, no tan caliente, por cierto, con mucho cuidado y con breves toques, así varias veces seguidas, ¿no? Ahí en el punto del orzuelo, va a ir madurando, ¿no? Y también puede secarse, ¿no? Sin ningún tipo ya de problemas. De igual manera, también otra solución es aplicar el jugo de un granito de maíz verde, ¿no? De maíz verde ahí en la zona, y va a desinflamar. Y tome su propóleo, pues tome 30 gotas de propóleo de luz alfa, ya con dos cucharas, que le va a ayudar bastante también a que elimine esta grasita de apiosan de luz alfa. Esto puede tomarlo cada 4 horas. Después nos vamos hacia el problema, pues, de la hepatitis, que nos llama bastante la mamá, bueno, con mucha preocupación por este hijo que, bueno, padece de esta hepatitis de 21 años, ¿no? Esto es muy importante entender, de que dentro de las tantas funciones que hemos hablado del hígado, ¿no? El hígado, pues por el hígado, va a filtrar todo lo que uno consume, todo lo que uno bebe, ¿no? Todo tipo de infecciones que se den en el organismo pasan por el hígado. Entonces, ¿cómo se transmite el problema de la hepatitis A y la hepatitis B? Generalmente, pues también la hepatitis A más es por la falta de aseo, ¿no? El virus está presente, por ejemplo, en las heces de las personas, de los gatos, de los perritos, ¿no? Entonces, la contaminación fecal del alimento es el punto más delicado en la hepatitis A, ¿ya? Cuando no se manipulan bien los alimentos, no se lavan bien, ¿ya? Y la hepatitis B es diferente. Generalmente está presente en la sangre de los que están infectados, los que son portadores. Generalmente el virus de la hepatitis B se transmite principalmente por contacto sexual, ¿no? Por contacto sexual, o por haber consumido algún tipo de drogas con jeringas, pues, infectadas, o sea, agujas infectadas. Esto es importantísimo tomar en cuenta. Y más aún, por ejemplo, dentro del grupo, no digo que, bueno, acá el que nos llama practique el homosexualismo, pero generalmente hay individuos que tienen varias parejas, ¿no?, sexuales, drogadictos, por ejemplo, y estos de una u otra manera van a padecer de la hepatitis B, que es altamente destructiva si es que no se trata, ¿ya? A veces también los hijos de madres que son portadoras, ¿no?, también van a padecer de la hepatitis B. Y bueno, en este orden, pues los síntomas ya son muy conocidos. Siempre, generalmente, pues la orina es de un color tipo café, ¿no?, de color así café. Los excrementos salen de un color así medio blanduzco. El paciente presenta cuadros de frío, de escalofrío, ¿no? A veces vómitos, fatiga, dolor de cabeza, molestias abdominales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacer ante esto? Bueno, por principio, una fórmula sencilla. Ya, tomar limón licuado, un limón de cáscara verde, ya lo cuela y le agrega 30 gotas de propóleo. Esto tomarlo antes de cada alimento 3 veces al día. Lo licúa en medio vaso de líquido, un limón de cáscara verde bien licuado. Puede ser uno o dos, ¿no? Uno, comience con uno. Y le agrega 30 gotas de propóleo y lo toma, dele a tomar antes de cada alimento 3 veces al día. Esto lo va a recuperar muy rápido, la desintoxicación también va a ser rápida. Sería importante que tome el Sican 20 gotas después de cada alimento, ¿ya? 20 gotas después de cada alimento. De igual manera, también la lecitina es excelente, es muy buena. Después el otro producto que va a tomar es el apiosan, ¿no? Propiamente ya para ayudar a desintoxicar el hígado, dos cucharas de apiosan con dos cápsulas de D Plus, ya, esto tomarlo antes de cada alimento, tres veces al día. Ahora, para darle un mejor trabajo en cuanto a su metabolismo, a su procesamiento, pues dele fruta. ¿Qué fruta es buena para el hígado? Bueno, el naranja no por el momento, la toronja sí. Entonces, un vasito, por ejemplo, de jugo de toronja puede ser al día levantarse, ¿no? Todos los días resulta muy exitoso. Un extracto de apio, por ejemplo, de apio también es muy bueno, ¿no? Resulta excelente. Una ensaladita también puede ser de apio con alcachofa, ¿no? Su aceite de oliva, su limoncito, ¿no? Un toque de sal marina y es una excelente ensalada para que comience a restaurar sus funciones el hígado, ¿ya? La sábila también, su extracto, por ejemplo, es zanahoria con sábila, ¿no? Va a ayudar a que los aminoácidos se suelten en la forma más adecuada para la conversión en proteínas. Bueno, y así necesita descanso también, tome bastante líquido, de preferencia búsquese una plantita, por ejemplo, muy buena para se regule el funcionamiento del hígado, aparte del apio que le he recomendado, puede ser la calahuala. El diente león, que es bien suavecito, el diente león, puede tomar una tacita en infusión de diente león antes de cada alimento. Entonces, tiene que tomar en cuenta que debe abstenerse totalmente de consumir alcohol, tomar un poco más de líquido, bastante descanso, una dieta muy rica en fruta, los frijoles son muy buenos, pero con arroz integral y sus ensaladas, el consumo de verduras. Entonces, en esta forma va a mejorar. Y bueno, acérquese pues en cualquier momento al Centro de Medicina Integral de Luz Alfa, pues si es que necesita, bueno, un tratamiento más holístico. Entonces, en esta forma estamos dando respuesta a este problema de la ictericia producto de la hepatitis B y la hepatitis B que también nos llamó, ¿no? También hay otra llamada donde tuvo hepatitis, pero a la vez, bueno, le han encontrado en estos momentos salmonela, ¿no? Dice la llamada. O sea, prácticamente hay una salmonelosis, ¿no? Bueno, generalmente hay más de 1500, más de 1600 serotipos de salmonelas. Esto es enorme, ¿no? La forma como crecen, ¿no? Y generalmente, pues, de ahí viene el problema de la tifoidea. Entonces, seguramente debe tener ya lo que se llama la fiebre tifoidea, ¿no? La fiebre tifoidea, producto de quizás ha consumido por ahí en la calle algún emparedado, algún sándwich de jamonada, de mortadela, de pollo, ¿no? Con gaseosa. Generalmente, por ahí va más, ¿no? El problema de la salmonelosis, ¿no? Y bueno, y generalmente pues comienza con malestar, ¿no? A veces problemas en la garganta, a veces cuadros diarreicos, ¿no? También a veces estreñimiento, manchas que se van presentando, ¿no? De color así rosa, ¿no? Y se van aumentando, en fin, el vientre un poco elevado, etcétera, etcétera. Entonces, para esto también le recomendamos igual. Le recomendamos que tome el apiosan de Luz Alfa, dos cucharas de apiosan con dos cápsulas de D Plus y también un limoncito licuado sin el propóleo ante los alimentos tres veces al día. Ya, ante los alimentos tres veces al día. Puede tomar también como agua de tiempo la agüita de coco, le va a hacer bastante bien. La agüita de calahuala, ¿no? De carqueja. ¿Ya? Esto es excelente también para estos problemas. Y a cuidarse con la alimentación, tratar de no consumir ningún tipo pues de grasas saturadas. Tiene que cambiarse los hábitos alimenticios. Imagínense, todos estos males, todas estas dolencias, todos estos síntomas, todas estas enfermedades generalmente obedecen a los malos hábitos, a la alimentación totalmente errada, vacía, ¿no? Pues llena de frituras, que estas grandes corporaciones generalmente son las que enferman, ¿no? Imagínense esos McDonald's que llenan el planeta, los fried chicken, los McDonald's, ¿cómo malogran los hígados? el estómago de los niños, de toda la población, porque justamente pues traen esas grasas saturadas, o sea, lipoproteínas de baja densidad, que el hígado, por más que produzca sales biliares, no lo va a poder emulsificar esa grasa, son grasas saturadas, ¿no? Se van a necesitar fuerte dosis de lecitina, fuerte dosis de tomar aceite de oliva, para que, bueno, pueda responder el tratamiento del hígado. Bueno, y en cuanto al problema pues de la inflamación de los ovarios, nos dice nuestra dama, seguramente se ha hecho sus estudios, ¿no? Sus ecografías, y bueno, al parecer hay una inflamación, ¿no? Que puede ser de uno o de los dos ovarios, ¿no? O sea, puede ser bilateral. Bueno, la causa, ¿cuál es la causa, no? Bueno, generalmente puede aquí pues producirse alguna infección porque ha consumido muchos antibióticos y se destruyen las defensas que controlan aquí a muchos órganos en el organismo, y eso puede llevar a estos problemas, ¿no? También a veces cuando ha habido un aborto, un parto anormal, golpes en el vientre, cuando hay a veces problemas de gastritis, o sea, desarreglos fuertes intestinales, o a veces por lavar mucho con agua fría y el vientre se enfría, o sea, esos enfriamientos bruscos. Hay muchas damas que lavan pero bastante ropa y terminan salpicándose todo el agua a su vientre, entonces como que se va enfriando, ¿no? Y más en frío, imagínense, se produce justamente una inflamación de los ovarios, ¿no? Entonces, por ese lado le vamos a recomendar que tome también el propóleo y el maicur. Ya tome, búsquese usted para que tome el agüita de calahuala, ¿no? Una tacita con dos cápsulas de maicur, ¿ya? Y 30 gotas de propóleo. Esto tomarlo antes de cada alimento 3 veces al día. Repito, pues una tacita de agüita de calahuala con 2 cápsulas de maicur y 30 gotas de propóleo antes de cada alimento 3 veces al día. Ya, esto es muy importante. Evitar también en lo posible pues las relaciones, ¿no? Sexuales, hasta que pase pues su problema, y también los baños de asiento son muy buenos, los baños de asiento, lo que se denomina los baños vitales, sentarse en una tablita y escurrir agua desde los genitales hacia abajo, ¿no? Por lo menos unos 5 o 6 veces. Eso le va a ayudar también a desinflamar. Evite consumir alcaloides como el pescado, tiene la tomaína, las carnes que tiene el ácido araquidónico, evite las harinas refinadas, todo el azúcar produce irritación muy fuerte en todos los tejidos del cuerpo. Entonces, si usted consume algo azucarado con azúcar blanco rubia, bueno, la inflamación va a ser mucho más crónica, ¿no? Entonces, por ese lado también los masajes con aceite de oliva ozonizado va muy bien. Puede aplicarse también aquí los masajes con el masagel de luz alfa, ¿ya? Y va a ver que va a mejorar. Después nos vamos hacia Miraflores. Bueno, en este caso nos llama sobre un problema de un cáncer de mama, ¿no? Que, bueno, es lo que hoy en día avanza, ¿no? Y prolifera en gran parte de la población pues femenina. Entonces, básicamente, en ese aspecto pues es ya se detecta generalmente porque los tumorcitos son duros, ¿no? Se presenta el tumor, va agrandándose y se endurece. Ahora, hoy en día ya hay más estudios, ¿no? Sobre las causas de por qué el cáncer está creciendo, el cáncer a la mama en las damas, en las mujeres. Generalmente pues uno, bueno, hay factores genéticos, pero también hay factores hormonales, ¿no? Los que consumen, por ejemplo, demasiado carnes con hormonas, ¿no? Pollo, vacuno, ¿no? Esto es bastante importante, esto es muy serio, ¿no? Porque hay como un estímulo hormonal, ¿no? Muy acelerado. Y hay problemas también ambientales, problemas de toxicidad, problemas también en el orden de los conflictos emocionales, ¿no? Todo esto es importante tomar en cuenta. Entonces, al principio generalmente el cáncer de mama no duele, ¿no? Hasta que ya va creciendo y se va presentando ya una retracción, un dolor, un enrojecimiento y un crecimiento pues casi acelerado, ¿no? Más generalizado. Entonces, por ese lado, siempre es importante la medicina preventiva, prevenir, ¿ya? Vaya a su ginecóloga siempre, usted, para que le examine sus mamas, o usted mismo, ¿no? Véase en un espejo, ¿no? Si nota algo un poco raro, bolitas, dureza, contracción, ¿no? Retracción, o alguna inflamación, algún dolor, pues inmediatamente pues usted acuda a hacerse sus terapias, sus diagnósticos, para que se pueda prevenir, ¿no? Para prevenir el cáncer de mama. Entonces, para esto le vamos a recomendar, dentro de las investigaciones del Laboratorio Luz Alfa, uno de los productos estrellas anticancerígenos y con acción demostrada es el SICAN. El SICAN de Luz Alfa, que tiene los mejores principios biológicos estudiados, ¿no? En este momento, con respecto pues a los ésteres de porbol, las antocianinas, muchos principios activos biológicos estudiados en plantas, resinas, principios pues anticancerígenos, que tienen las propiedades de bloquear a estas células cancerígenas para que no sigan reproduciendo y para que por muerte natural, por apoptosis celular, puedan nuevamente ordenarse. El otro es el bloqueo pues que produce este producto del alimento, ¿no? Que es la glucosa de las células cancerígenas. Entonces, a la vez le recomendamos, aparte de tomar sus 20 gotas con líquido después de cada alimento, 3 veces al día, le vamos a recomendar que tome aquí mayores antioxidantes a través de la dieta. Extracte 2 hojitas de espinaca, una porción de brócoli, una hoja de col, una cuchara de hojita de perejil, 1 o 2 zanahorias, media tapita de limón, y esto tómelo por lo menos 2 veces al día, en la mañana y antes del almuerzo, ya 2 veces al día. Esto le va a ayudar bastante. Aléjese de todo alimento, digamos, artificial, ya. Aléjese de todo alimento artificial, de todo alimento industrializado, de toda grasa saturada, de las gaseosas y también de los pensamientos negativos. ¿Ya? Aléjese de los pensamientos negativos, tiene que tener mente positiva. Mente positiva, usted va a derrotar a esas células que se han vuelto rebeldes, pues agresivas. ¿Pero con qué? No con cólera, no con fastidios, sino con amor. Esto es muy importante, ¿no? Dentro del tratamiento del cáncer, en cuanto a las emociones, uno tiene que entrar en humildad, en sencillez, en mansedumbre, ¿cierto? Eso es bastante importante, ¿no? En arrepentimiento, pues si uno ha cometido, a veces muchas damas cometen abortos, ¿no? ¿Cuántos deslices con la naturaleza, ¿no? Entonces, de una u otra forma, hay conflictos emocionales también. Entonces, todo se consigue para aquel que busca, ¿no? Hacer cambios en su vida. Y para eso está el creador de toda forma de vida, pues que con los brazos abiertos, esperando a las hijas y a los hijos pródigos, ¿no? A contar sus problemas y pues a querer cambiar, ¿no? Eso es muy importante, el principio del arrepentimiento, a un Dios que es justo, que es bondadoso, que es compasivo, que tiene misericordia por todos sus hijos de la creación y que brinda infinitas oportunidades para seguir avanzando. Entonces, esta terapia, la parte de la terapia espiritual también es muy importante en todos aquellos que estén pasando por este problema de lo que es el cáncer, ¿ya? Entonces, haga esto y consuma pues sus germinados, también una porción diaria de germinados, y va a ver que va a responder de lo mejor, ¿no? De lo mejor. Por eso siempre se habla de los tratamientos holísticos, de los tratamientos integrales, ¿correcto? Y en cualquier momento, pues, llévela al Centro de Medicina de Luz Alfa, ¿no? Para que la atención sea más individualizada. Después nos vamos a San Juan de Lurigancho, pues, nos habla de un problema de una migraña. Bueno, desde ayer nos dice que está con esos dolores de cabeza y que es muy intenso, pues, el problema de la migraña, ¿no? Siempre hay que determinar en la familia si hay familiares que también hayan pasado o estén pasando por este problema de la migraña, ¿no? Esto es bastante importante tomar en cuenta. Después también la parte de la tensión, el estrés, el miedo, ¿no? A veces también aquí hay conflictos emocionales, o sea, sufrimientos, por decir, reprimidos, ¿no? O situaciones que pase de donde hay mucha tensión, mucho miedo. Entonces, cuando hay estos problemas de sufrimientos reprimidos, cuando hay estos problemas de situaciones forzosas, así de mucha tensión, de mucho estrés, de mucho miedo, ¿qué va a suceder? Que el organismo va a producir cantidad de adrenalina, se libera la adrenalina, y eso hace que se desencadene nuevamente el ataque de migraña. Entonces, por ese lado, es importante la paz, la tranquilidad interna. Practique usted un poco de terapias de Tai Chi. Lunes y miércoles son gratuitas las terapias de Tai Chi en el Centro de Medicina Integral de Luz Alfa a las 3 de la tarde. Se ayuda bastante con el Tai Chi, la meditación, ¿no? Haga un poco de caminata, ejercicios. Esto es muy bueno también. La idea es oxigenar, ¿no? Oxigenar. Hay terapias como las terapias de desintoxicación iónica, las terapias biomagnéticas que ayudan a que el organismo se alimente de más oxígeno. Esto es bastante importante. A veces las personas ya cuando aumentan a partir de los 40 años hacia arriba, en la edad, ya es un problema de circulación, las migrañas, es decir, las venas, las arterias están pero taponeadas de ateroma, de grasas así saturadas, de calcio. Entonces, pues se revierte en este proceso de los espasmos, ¿no? Es decir, no hay pues transporte de oxígeno, de nutrientes. Y entonces aparece la migraña, el dolor, bueno, pues que es bastante fastidioso, ¿no? Entonces en la migraña por lo general se presenta en un solo lado de la cabeza. Ahí en ese lado donde se presenta el dolor, también al acostarse, le recomendamos colocarse unas 2 o 3 hojas de col verde fresca, ¿no? Del tipo repollo, ¿no? Hasta el siguiente día. Esto le va a ayudar también bastante a mejorar, y para que estimule mejor la circulación, pues un producto estrella para estos casos en Luz Alfa es el Labutín y el N-Col. Tome 2 cucharas de Labutín y 2 cápsulas de N-Col. Esto tomarlo por lo menos 3 veces al día, antes de preferencia de cada alimento, 3 veces al día. Y va a ver usted que esa contracción, ¿no? Esa contracción muscular dolorosa, poco a poco va aflojando y todo vuelve a la normalidad, ¿no? Entonces hay muchas otras terapias indudablemente, pero es lo mejor que le podemos brindar. Después, para el estreñimiento, bueno, es muy nerviosa, aumente los líquidos, más fibras, más celulosa, más más verduras, más hortalizas, más fruta, ¿no? Y tome, le recomendamos tomar 4 o 5 cucharas de aceite de oliva ozonizado antes de cada alimento 3 veces al día. Resultaría bastante exitoso, para que usted comience inmediatamente pues a mejorar, ¿no? Aquí lo que es el estreñimiento, a regular su tracto intestinal. También puede tomar 2 cápsulas de este producto que es muy bueno, que contiene algas también marinas, Eleva Plus, con jugo de papaya y sábila. Esto lo va a tomar antes de cada alimento 3 veces al día. Y bueno, nos vamos a Pisco. A Pisco, el problema del cáncer de próstata, no, tiene 95 años. Bueno, es un caso más delicado por la edad. Indudablemente, aquí tiene que aplicarse la parte de la geriatría, que es importantísimo tomar en cuenta su edad. Le recomendamos desde ya que le dé 20 gotas de Sican, ya después de los alimentos 3 veces al día. Busque la guanábana, la hojita de guanábana, dele en infusión, 3-4 hojitas, una tacita así tibia, antes de cada alimento por infusión de guanábana, ya 3 veces al día. Elimínele todo tipo de carnes, grasas, frituras, alimentos procesados, y va a ver que va a mejorar. Pero se necesitaría mucho más datos importantes para que sea más personalizada la atención. Desde ya le va a hacer bastante bien, pero repito, pues el tratamiento del cáncer aquí más se da como medicina preventiva, como coadyuvantes, tantos elementos que hay en la naturaleza, ¿no? Sin embargo, tenemos bastantes testimonios a través de este programa, pues que han dado solución a problemas bastante crónicos, a enfermedades irreversibles, y eso nos alegra bastante que brindemos lo mejor de la naturaleza. Bueno, nos vamos despidiendo hasta otro programa. Como siempre, aquí todos los días ustedes nos sintonizan en los diferentes horarios con lo mejor de la naturaleza. Y bueno, nos despedimos con una frase muy interesante de el Hijo de Dios, que en el pasado de la tierra decía: y conoceréis la verdad, y solo la verdad os hará libres. Busquemos, liberémonos de la ignorancia, del desconocimiento, a través de la medicina preventiva, antes que quizás lamentar de todos los males que nos puedan suceder. Y nos vamos despidiendo hasta un próximo programa. Muy amables por vuestra sintonía. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de medicina natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de medicina natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.